10 de la mañana, 10 minutos en la ciudad de Santa Rosa. ¿Con quién estoy en línea? Con Iván Pollo, director de discapacidad de la provincia de La Pampa. Buen día, Iván, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No, gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, leímos esta frase que tiene que hacerse por ahí carne en todos y que dice menos ruido, más derechos. ¿De qué se trata? Sí, el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad, que tuvimos una asamblea el día viernes 17, quisimos hacer una campaña de, como vos bien decís, de menos ruidos y más derechos, en el sentido del uso o el mal uso de la pirotecnia, sobre todo con pirotecnia de estruendo, ¿sí? Uh-huh. Que algunos municipios y algunas ordenanzas municipales ya lo prohíben, hay gente por ahí que igual lo sigue utilizando, pero ese tipo o ese uso de pirotecnia hace que a ciertas personas con discapacidad, generalmente aquellas que tienen TEA, digamos, o con alguna hipersensibilidad a los sonidos y esas cosas, hace que esos ruidos sean muy muy dolorosos para ellos en este sentido. Entonces la idea es difundir el no uso de pirotecnia, sobre todo de estruendo. Sí, el tema de luces y esas cosas no hay problema, pero la idea es hacer una campaña y un refuerzo en ese sentido, que el festejo de unos no opaque el festejo de otros, ¿sí? Que nos podemos divertir todos en comunidad y tener una sociedad un poco más inclusiva. Aparte, con el riesgo que también tiene la mala utilización por ahí de quemaduras y ese tipo de cosas que hace a la prevención, ¿sí? Sí, los accidentes a veces ocurren, a veces son accidentales y a veces son porque queremos festejar sin tener los cuidados que se deben tener. Bueno, fíjate, a ver, todos los años tenemos mucho menos, pero pirotecnia en Santa Rosa, donde hay una ordenanza donde está prohibido el uso de pirotecnia. Entonces, realmente es hacer concientización y es que la gente sea responsable, no solamente por la cuestión de los accidentes, sino fundamentalmente para ser respetuosos de aquella persona, como vos bien explicabas, que tienen o alguna condición de espectro autista o de hipersensibilidad auditiva. Tenemos que ser solidarios en ese aspecto. Sí, exactamente. Digo, no solo el respeto de las ordenanzas, sino esto, como vos bien decís, un poco de empatía social, uh-huh. ¿no? Que digo, a lo mejor divertirme yo estoy perjudicando al vecino sin saberlo, y creo que tenemos todos derechos a pasar unas fiestas lo más armoniosas posibles en estas épocas. Así que la idea de la campaña es eso, digo, que sí el tema de luces y esas cosas, pero no el de estruendo, que por ahí perjudica sin saber. Digo, nosotros conocemos familias que en estas fechas se van a lugares alejados porque saben que sus niños, cuando hay mucha pirotecnia, no lo soportan, y la verdad que no está bueno eso, digo, sino que puedan disfrutar la fiesta como todos, ¿no? Insisto, sin perjudicar al de al lado, me parece que hay otras formas de divertirse sin molestar. Exactamente. Este y el año anterior han sido años difíciles desde lo sanitario. La pregunta en este caso es, ¿qué sacás de positivo? ¿Cuáles son de este año? ¿Cuáles son los deseos para el 2022 y cuáles son los desafíos en el área? De positivo, realmente nosotros siempre lo decimos. Uno, parece que pasó un montón de tiempo desde aquello en marzo del 2020 de la fase 1 hasta hoy. Uno mira para atrás y parece que fue hace, no sé, por lo menos a mí me representa que fue hace un montón. Pero sí, lo que rescatamos y lo hablamos el otro día, que siempre, tanto en las distintas fases, en la vacunación, siempre fue, las personas con discapacidad se tuvieron, digo, en cuenta. Yo, como solamente a modo de nombrar algunas, cuando podían salir las personas con TEA, aunque nadie podía salir del tema fase 1, después la prioridad en el tema de la vacunación. Digo, siempre fueron cosas marcándose, por ahí el tema de la facilitación de algunos trámites administrativos. Digo, yo siempre lo digo, que si algo tuvo la pandemia fue una inclusión tecnológica, si se quiere, de alguna manera, en trámites que por ahí eran muy personales y había que hacerlo. Hoy se facilitaron algún montón y eso beneficia absolutamente a todos, digo, que uno no tenga que concurrir a una oficina, que lo pueda escanear y mandar por mail, y ese tipo de cosas hace que, digo, una persona no tenga que salir, que a veces en general las ciudades son entornos bastante difíciles para transitar para una persona con discapacidad. Entonces, digo, en eso de positivo lo rescato, que siempre en todas las medidas hubo una perspectiva de discapacidad. Por ahí, esto hay que seguirlo trabajando y profundizándolo, ese es el desafío, ¿no? Uh-huh. Que sigamos con una perspectiva en que todas las decisiones administrativas, tanto del Estado municipal, provincial y nacional, tengan perspectiva de discapacidad, y que, bueno, uno, digo, por ahí todos los días trata de aportar lo que pueda en ese sentido para hacer una sociedad un poco más justa y más inclusiva. Muy bien. Iván, yo te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Quiero desearte a vos y a toda la gente del Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad una muy feliz Navidad. Un mejor año nuevo y fundamentalmente muy buena salud para todos. Muchas gracias, hasta el año próximo. No, gracias a vos, los mismos deseos, y gracias por la difusión, que siempre es tan importante, sobre todo en estos momentos. Así que el agradecido soy yo, y buena fiesta para toda tu audiencia. Muchas gracias, buen día. Adiós.